estamos gozándonos, adorando a nuestro gran Dios. Nos ha faltado cantar salmos. El Señor reina. Amén. El Señor no ha dejado de reinar, hermanos. Un coronavirus no lo vence. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio, ¿no? Una versión antigua de este corito que los hermanos habían hecho decía: aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, ¿no? Y así, pero va a llegar el momento que va a temblar, a ver si cantamos, ¿sí? Bien, estamos en, hermanos, Mateo capítulo 12, vamos a seguir con esta enseñanza del Señor. Estamos en Mateo capítulo 12, versículo 39, para retomar lo que el Señor nos dice, que su palabra es viva y eficaz. Dice allí el versículo 39, y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pero como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y les querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Oremos, amados. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias por permitirnos alabarte y ordenarlos hacerlo, Señor. Aún en medio de la conmoción, en medio de la psicosis que vive el mundo, Señor, tu palabra nos dice que tú reinas, tú nos mandas a obedecerte y sin temor al hombre, Señor, sin temor aún a las enfermedades, porque nuestra vida, Señor, está en tus manos y tú nos llevarás conforme lo hayas estipulado. Aún puede ser por medio de esta enfermedad o por cualquier otra cosa. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Confiamos en eso, que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que tú lo sepas, Señor. Te alabamos. Háblanos, Señor. Queremos ser conformados a ti. Queremos escucharte, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Terminamos viendo, hermanos, la semana pasada cómo esta generación demandaba señal y la señal no le iba a ser dada. Solo el Señor le marcó la señal del profeta Jonás. Y el versículo 41, el Señor nos dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Y no está hablando de que ellos van a ser jueces, aunque el Señor dice que en un momento participaremos de este juicio juzgaremos a los ángeles, incluso dice. Es un misterio cómo se llevará a cabo esto, pero el Señor lo dice. Pero, hermanos, aquí el Señor está señalando que estas personas que se convirtieron a la predicación de Jonás van a ser testigos de la condenación de esta generación que escuchó al Señor de la gloria. ¿Y cuál es la razón? Porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás y he aquí, más que Jonás, en este lugar, decía el Señor. Ellos no sabían lo que había pasado con Jonás. No sabían que Jonás era un profeta desobediente, que a la fuerza el Señor lo había traído a Nínive. Ellos no sabían esa historia, que había estado dentro del vientre de un pez. Aunque algunos teólogos han sugerido que producto del haber estado en el vientre del pez, Jonás se había blanqueado. Los ácidos lo habían puesto, pero blanco de los blancos, ¿no? Y por eso los ninivitas lo observaron y creyeron, ¿no? Bueno, todo eso es una fábula. Bonito cuento, pero no está en la escritura. Ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás. Ellos no se convirtieron, y es más, seguramente hubiesen encontrado algún tropiezo si sabían de que Jonás era un profeta desobediente. Si ellos hubiesen sabido de que Jonás fue huyéndose a Tarsis, que el Señor lo trajo así, que lo tiraron de un bote porque él se puso, el mar se atormentó y todo, y lo tiraron y de pronto lo agarró, y a ver si le creían ese cuento, porque para ellos iba a sonar como un cuento. ¿Qué? ¿Y viajaste por el vientre de un pez hasta acá? Y ya. Jonás no habló nada de eso. Ellos se convirtieron a la predicación de Jonás, porque la predicación de Jonás no era de él. El Señor se la había dado. Ve y anuncia a Nínive que de aquí a 40 días yo lo destruiré. Y ellos creyeron. Creyeron porque el Señor tuvo misericordia de ellos, dice la Escritura. Y tuvieron fe en que eso iba a suceder. Así que desde el rey hasta la bestia ayunaron. Porque ya no les quedaba. Hermanos, hemos pensado que si de aquí el Señor dice lo mismo de nosotros, hermanos, de aquí a 40 días nos vemos con el Señor. ¿Te va a quedar ganas de comer un lomo saltado? ¿De irte a un restaurante? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a preparar. Aquel que no se ha arrepentido, bueno, va a buscar arrepentir esos 40 días, que quizás serán de ayuno, como pasó con ellos. Creyeron, amados. Fueron creyentes. Dios tuvo misericordia de ellos. Hoy en día hay personas que dicen ser del Señor y no son creyentes. Que escuchan la palabra y dicen hasta la excusa de no entender. No entiendo, no sé. Ah. Y preferimos escuchar otras voces. Ellos con el anuncio de Jonás, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nada más. No les dijo, si se arrepienten, Dios va a tener misericordia de ustedes. Vengan al Señor, arrepiéntanse. No, solamente eso es. Y pasó predicando por esa gran ciudad solo ese mensaje. ¿Eso qué nos enseña, hermanos? Que el Evangelio es suficiente, que no se le debe agregar nada cuando el Señor nos dice que debe ser predicado tal como ha sido encargado. Anunciemos. No usemos de cosas humanas, de estrategia, de palabras de humana sabiduría. El Señor no usa la sabiduría del hombre. Por eso dice que es la locura de la predicación. También se han inventado historias como que los hombres de Jonás no quiso ir porque dice que los hombres de Nínive sacaban las uñas. ¿Has escuchado eso? Que pelaban, dice, los pelaban vivos y decían mucho. Entonces Jonás por eso no quería ir. ¿Y eso dice la Escritura? La Escritura dice que Jonás no quiso ir porque había la posibilidad de que Dios lo salvara. Y él dice, yo sabía que tú eras un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Fíjense, él lo dice. Eso lo demás lo encuentras en otros libros, pero no en la Escritura. Tenía un corazón exclusivista, había desdeñado a aquellos que no eran del pueblo de Israel y quería que sus paisanos solamente sean salvos. Bueno, el Señor le enseña a tener misericordia del pueblo, del Señor, porque en este caso los ninivitas, un día los vamos a ver en gloria. Al rey de Nínive y a todos los demás los vamos a conocer, porque se arrepintieron y porque dice el Señor que van a ser testigos del juicio con el pueblo de Israel, que se levantarán en el día del juicio, dice, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahí estarán manos los ninivitas. Y el Hijo de Dios dejó su gloria para venir a buscar a su pueblo, a lo suyo vino a su pueblo. Y cuando vinieron los gentiles a querer tener un favor del Señor, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. No está bien. He sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y el pueblo escuchó? Hay un himno precioso. No lo cantamos, ¿no? Tú dejaste tu trono por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿No? A Belén, en un pesebre, viniste a nacer. ¿No? Hermoso himno. Dejó su gloria, hermanos. El Rey de Reyes, el Señor de Gloria, para venir. Más que Jonás, obviamente, Dios hecho carne. Y el pueblo de Israel lo rechazó. Hermanos, que no nos suceda y que no suceda a nadie aquí que rechace la palabra del Señor. Porque nosotros somos como Jonás, solamente predicadores, anunciadores. Y Dios nos demanda fidelidad en su predicación. Que no agreguemos ni una tilde ni una jota a su palabra. Que salga como Él la ha ordenado. Y aquí. También dice el Señor, la reina del sur, ¿no? La reina de Sabá, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. También será testigo, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Esa mujer vivía lejos, pero oyó de la sabiduría de un hombre. Oyó que lo que salía de sus labios era cosas maravillosas y ella quiso escucharlo. E hizo un viaje largo para escuchar a ese hombre. Y cuando llegó, se sorprendió de la grandeza y adoró a Dios. De ahí se han tejido muchas historias que las puedes encontrar en Discovery, ¿no? Discovery Channel, todos impíos que han hablado. Pero el Señor nos dice que esa mujer creyó y que en el día del juicio estará presente. Y va a testificar contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la descendencia de sangre de Abraham. Porque ella, siendo una gentil, siendo una mujer que no recibía la enseñanza a través de los levitas, que no tenía la ley, ni los pactos, ni las promesas, ella vino a escuchar a Salomón. Y más que Salomón en ese lugar. La diferencia con Cristo es que Él no vino con toda su gloria. Él no vino con un ejército. Él no vino con grandezas. Un día, yo meditando hace muchos años, cuando leía la Escritura, y el Señor ordenaba las medidas del tabernáculo, y era como esto, más o menos esto. Y yo dije, ¿por qué el Señor no hizo más grande? ¿Y por qué de tela? ¿Por qué no hizo cedro, mandó a traer y hizo un portentoso templo, ¿no? ¿Por qué? Y el lugar del lugar santísimo pequeño, ¿no? Una tienda pequeña y allí con cubierto de telas, de un velo que cubría todo. Y siempre me preguntaba eso. Es la sencillez, la humildad de nuestro Dios. Que no le dio un lugar para que el pueblo se jactara, se enorgulleciera. Los otros dioses hicieron pueblos, templos tremendos. Las ruinas del templo de Diana son más grandes que el tabernáculo. El templo de Salomón ya no está puesto en pie. Salomón trató de engrandecerlo con todo el oro que juntó su padre, hizo muchas cosas, pero también el Señor lo destruyó. Porque él no habita en templos hechos por manos humanas. La reina del sur no vino a ver las cosas grandes. Ella ya vio, pero lo que ella escuchó fue la sabiduría de Salomón. Yo te pregunto, ¿has escuchado la sabiduría de Cristo? ¿La sabiduría de Cristo que te llama al arrepentimiento? ¿La has escuchado? Venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Venid, venid, dejen sus cargas, vengan a mí. Yo soy el pan, yo soy la luz de este mundo, yo soy la vida eterna. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Has escuchado la sabiduría de Cristo? ¿La has apreciado? ¿La estamos disfrutando? ¡Qué tragedia, hermanos, que el Rey de Gloria haya dejado su gloria y hoy siga siendo ignorado! Y más importancia le damos a un virus insignificante y le tememos más a la muerte que al propio Señor. Por eso el Señor nos dice en Lucas capítulo 12, no pierdan Mateo, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Valemos para el Señor? ¿Por qué valemos si el costo nuestro no es nada? Si pesándonos a todos en una balanza, dice el Señor, somos menos que nada. ¿Por qué valemos? Por el precio que Él pagó por nosotros. El precio de nuestra salvación es altísimo. La sangre, el sacrificio, la vida de Cristo. Por eso valemos. Pero nuestra vida, nuestros ojos, es más apreciada de la obra que el Señor ha hecho con nosotros. Pablo dice que es necesario quedarse en la carne por la edificación del pueblo. Pero estar con el Señor, ¿qué es? Es muchísimo. ¿Creemos eso? Es un versículo de la Escritura, ¿pero lo creemos? Entonces, cualquier cosa que nos acerque al Señor debe ser bienvenido, ¿no? Si el Señor lo quiere. No nos está invitando al suicidio. Pero si el Señor quiere llevarnos a su gloria con un virus o con el cólera o con un sarampión, con una viruela, con cáncer, con lo que sea y nos lleva a su gloria, debemos despedirnos Me voy con el Señor, hermanos. ¿Es muchísimo? ¿Será verdad? Es verdad eso. Pero no es una verdad que disfrutamos. No es una verdad. Entonces, la sabiduría de Dios ya nos ha dicho eso. La sabiduría de Dios nos ha dicho que ninguno de sus hijos se va a perder. Entonces algunos dicen, ah, entonces ya no me lavo las manos. ¿Quién está diciendo eso? No soy precavido, no estás, porque si el Señor me va a librar, hermanos, el Señor va a usar cualquier cosa, pero el Señor nos manda que amemos a nuestros prójimos. ¿Amén? Que tengamos el cuidado. El mismo cuidado que tenemos, por ejemplo, cuando algunos padres, sus hijos tienen varicela, o ¿no? ¿Y qué hacen? El doctor le dice, está en época de contagio. Cuídalo, no lo lleves a reuniones. O en la escuela te dicen, no lo traigas. Bueno, es lo mismo. Eso no significa que es falta de fe. Eso significa que nosotros nos sujetamos a las autoridades que Dios ha colocado, obedecemos no sin fe, porque nuestra confianza, por encima de todas las cosas que nos dicen, está puesta en el Señor. Y descansamos en la sabiduría del Señor. Y Él no nos manda a ser incautos ni a desobedecer. Como ayer un hermano decía, ¿no? Son consejos que dan. Él contumaz dice, nada, a mí qué me importa. No somos con el pueblo de Dios, no es conocido por eso. Entonces debemos humillarnos, debemos ver, ¿no? Y si guardando todas las cosas que nos dicen, igual nos contagiamos, entonces es la voluntad del Señor. Nos quiere probar. Pero sí, lo que sí está mal de todo sentido y de todas formas es que le temamos a un virus. ¿Cómo le vamos a tener temor a una cosa que ni cerebro tiene? ¿No? Ni voluntad tiene. Es un virus, mano. Es algo... ¿Quién lo creó? Los chinos, dicen. ¿Quién lo creó? Dios. No, pero Dios no puede ser... No. Dios ha creado todo lo que vemos, todo lo que... Que los hombres hayan jugado, si es que lo hicieron así, no sabemos. Si jugaron, hicieron, crearon esto para lo que sea, aún Dios está detrás de todo eso. Eso Él reina, hermano. Eso, Él reina por encima de todo. Y esa es la confianza del Hijo de Dios. Que si Él reina, y si Él me quiere matar y hay una flecha que es lanzada al azar, y Él quiere matarme con esa flecha, lo va a hacer. Y si Él quiere librarme, lo hará, sin escudo o con escudo. A Él le pertenece la gloria, amados. Es su sabiduría en la que nosotros debemos andar. Lo que sí le debemos tener miedo es a Él. Y debemos tener temor de transgredir sus mandatos. Ahí ese debe ser nuestro temor. De que haya fuerzas en nosotros para ir en contra de su voluntad. Eso debemos temer. Que haya en nosotros osadía, contumacia, rebeldía para levantarnos contra el pensamiento de Cristo. Lo que puede hacer el hombre, alguien me dice, hermano, ¿y si reducen el grupo de 300 a 150? Todavía nos libramos, ¿no? Nos llegamos a 100 ya. ¿Y si reducen a 100? Ay, sí. Contaríamos quiénes entran y quiénes no. Bueno, los infieles los dejamos allá afuera. ¿Temes? ¿Tememos eso? ¿Las leyes del hombre? Están escritas que se opondrán cada vez más. Los días, los últimos días para el pueblo del Señor serán de persecución. El Señor dice en Mateo 24, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Os entregarán a tribulación y a muchos matarán. ¿Qué no sabemos eso? Pero algunos dicen, no, que... Ay, Dios me libre. No, ya estamos librados. De la condenación eterna ya estamos librados. Pero las aflicciones para el pueblo del Señor deben ser bien recibidas, porque es el medio por el cual el Señor nos conforma a Él. Miren esta mujer. Hermanos, estamos hablando de un viaje de cientos de kilómetros. Más o menos, quizás podríamos calcular de acá a Piura, 1,000 kilómetros. Y esta mujer vino y no había carreteras. No había lugares propicios y vino con todo su séquito, quizás ella, pero no había aire acondicionado. Pasó por todo ese desierto para llegar a Israel. El mismo lugar por donde Israel, y más largo todavía, por donde Israel vino de Egipto a la tierra prometida. ¿Israel qué hizo en el camino? Murmuró, se levantó contra el Señor. El Señor, habiéndole dicho, los conduzco allá a una tierra preciosa, de frutos, de abundancia. No le creyeron, murmuraron y quedaron postrados en el desierto. Esta mujer, ese camino fue el doble. Pero no le importaba, quería oír la sabiduría de... No se quedó con haberla escuchado de boca, quería saberla. Otra vez la pregunta para nosotros, ¿queremos oír la voz del Señor? ¿Queremos que Él nos hable? ¿Nos disponemos? ¿O solo somos dominicales? De vez en cuando, no, me gusta cómo habla esa persona o ese predicador, ¿no has escuchado en internet? Ay, buenísimo, ¿eh? Escúchalo, escúchalo. Y escucho al hombre, pero no escucho a Dios. Y hay de nosotros, hermanos, si hablamos nuestro mensaje. La sabiduría de Salomón no era de él, Dios se la dio. Pero la sabiduría de Cristo sí era de él. Él, la de él. Nadie se la dio. ¿A ese escuchamos? Bendito los que escuchan. Como le dijo la mujer, ¿no? Benditos los que están, los que te sirven, los que pueden escuchar, siempre están alrededor tuyo y escuchan de tu boca esto. ¡Qué bendecidos son! Es un cuadro de Cristo, ¿no? ¡Qué benditos los discípulos del Señor, ¿no? Que escucharon 3 años la sabiduría de Cristo, siendo instruidos, formó 3 años, hermano. ¡Precioso tiempo! Y uno de ellos lo traicionó. No era de él. ¿Habrá en el pueblo de Dios así? Sí. Personas que no son del Señor, que escuchen y que finalmente se pierdan, habrán. Pero también había otro incrédulo que escuchó las mismas otras cosas de los otros, pero llegó el momento que le dijo, ha resucitado, lo hemos visto. No, si no meto mi dedo, no creeré. Ver para creer. Tomás, Tomás. Porque me viste, creíste, Tomás. ¿Saben lo que sucederá en el regreso del Señor cuando la Escritura dice que todo ojo lo verá? ¿Qué dice la Escritura? Que después de ver lo que hará, gran lamentación. Gran lamentación. El lloro y el crujir de los ateos. Él es el rey, Él es, sí, existe, es verdad. Tarde, tarde. ¿Por qué no lo obedecí? ¿Por qué, Señor? Ya no hay tiempo. Habrá llegado el tiempo de la noche, pasó el día. Creyentes que, ¿por qué no le serví? ¿Por qué viví para mí? ¿Por qué obtuve mi vida? ¿Por qué la gané y perdí? Perdí mi tiempo, perdí mi recompensa. Cantamos, amados, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le servirá? Volviendo a Mateo, el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Hermanos, nuestro Señor es el único que puede hablar de las cosas que suceden en el ámbito espiritual. Pues los espíritus nadie los ve. El otro día en una charla unos hermanos decían, hermano, ¿y tú crees estas cosas que pasan? No, le digo, que las almas andan, no. No, pero sí, algunos han ido. O sea, que sucedan esas cosas y que son los demonios, sí, pero que las almas van a un lugar de condenación o a la presencia de Dios y ahí no salen. Ni uno sale. Eso es lo que el Señor nos enseña y lo creemos. Pero el Señor dice algo aquí de algo que sucede espiritualmente y de algo que pasaba en aquellas épocas y aún sigue pasando. Que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, no es un cuadro, es una verdad. En ese tiempo sucedían liberaciones y eran librados. Pero luego dice que este espíritu no haya lugar y anda por lugares, ¿no? Para buscar reposo, donde habitar, no la haya, dice, volveré a mi casa. O sea, al lugar donde habitó. Y cuando llega, la casa está, ¿cómo dice? Desocupada, barrida y adornada. Está apto para que vuelva él. Y no solo él, sino otros 7 espíritus peores que él. Esto nos hace ver de que hay demonios y demonios. ¿No? Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso se podía ver. Ellos podían saber de eso. ¿Pasó esto con personas? Sí. ¿Tenemos ejemplo en las Escrituras? Sí. El estado de Saúl, un espíritu malo, dícele, atormentaba. Un espíritu malo. De parte del Señor. Y divagaba el hombre. En un momento estaba con odio terrible hacia David. De pronto David le perdonaba la vida y le mostraba los testimonios de no haberle quitado la vida. Y dice, oh, hijo mío, David, ¿no? Más justo eres tú que yo. Y llora. Y luego se va y unos días después vuelve a la carga. Un espíritu malo de parte del Señor. Pero el Señor habla de esto para hablar de algo más importante, porque se está refiriendo a Israel. Y Él dice, así también acontecerá a esta mala generación. Y así le ha acontecido a Israel. Así le ha acontecido a esa generación. El Señor no está hablando de generación en cuanto a tiempo, sino en generación en cuanto a descendencia. ¿Qué ha pasado con Israel? Lo que vemos hoy día. ¿Ustedes pueden averiguar dónde se originaron las marchas LGTBI? Búsquenlas. ¿Dónde están los primeros promotores de estas marchas? ¿Quiénes están llevando adelante todo este movimiento? ¿Quién está detrás de todas estas ONGs promoviendo todas estas inmundicias que hay en el mundo? Hay un hombre muy rico, promotor de todo este pensamiento, de toda esta ideología, alentando con sus millones de dólares todo el mal que vemos hoy. ¿Y de dónde? ¿A qué pertenece? Es judío. Y todos se rinden ante sus millones de dólares. Ya lo dijo el Señor. Así acontecerá a esta mala generación. Muchos veneran al pueblo de Israel, incluso en algunas iglesias, colocan los símbolos del tabernáculo, del menorá, y dice, hermanos, recordemos que el Israel de Dios son los redimidos. Son los redimidos del pueblo de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, en Cristo, en la promesa, en el Hijo de la promesa. Son llamados los descendientes. Por eso Dios ocultó un misterio que fue revelado. Que ese pueblo del Señor no solamente está conformado por la descendencia de Abraham, de la descendencia espiritual, sino también en la descendencia espiritual a través de la fe de Abraham en los gentiles. Y que ambos pueblos conforman uno solo. De ambos pueblos Él hizo una sola nación, el Israel de Dios. El misterio oculto. Que en la descendencia de Abraham, en la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y hoy muchos solamente se fijan en el exterior y dicen, ¿tú has visto judío pobre? No, son bendecidos. Mira, tienen riquezas. Eso no es bendición. Si fuese así, entonces Pablo no fue bendecido. Los apóstoles fueron desdichados. La iglesia sufriente en el primer, segundo, tercer y cuarto y muchos siglos, entonces no alcanzamos las bendiciones de Dios. Y como resultado también nosotros no somos bendecidos. Si es que las bendiciones son ¿qué? Solo materiales. Hermanos, dejemos de mirar las cosas que se van a quedar aquí. La prosperidad en muchos casos no es una bendición, es un juicio de Dios. Dios les ha entregado al deseo de su corazón y les ha acontecido. El Señor nos dice, probablemente le sucederá a esta generación. No dice eso. Él dice, así también acontecerá a esta mala generación. Y así le ha acontecido. Que tienen capacidades, tienen virtudes, sabiduría, han sido inventores de muchas cosas. Es cierto, eso lo tienen por herencia. Tienen una genética bendecida porque hay científicos, hay mucha gente. ¿Pero para qué los han usado? Para el mal. Para empoderarse, no para darle la gloria a Dios. Les ha acontecido a esa mala generación. Miremos al Israel de Dios, hermanos. No miremos al Israel terrenal. Ahora, ¿qué hacemos con los demás? El Señor dice que tengamos misericordia, que no nos ensoberbezcamos sobre ellos, que no los menospreciemos tampoco, que oremos por su salvación, que no los creamos que son ya salvos, como algunos dicen, solo les falta completar su fe. No, no tienen fe. Necesitan creer y arrepentirse verdaderamente como todo hijo de Dios en todo lugar. Y le ha acontecido eso. Y el Señor sigue enseñándonos algo que, hermanos, hermosísimo, que va a quedar para toda la posteridad. Porque dice que mientras él hablaba aún esto, mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera. ¿Sus hermanos creían en el Señor? ¿Creían? No. Lo vamos a ver en otro evangelio que sus hermanos decían, cualquiera que se quiera dar a conocer se muestra, ¿no? Le estaban invitando a que vaya a Jerusalén a la fiesta principal. Se muestra, dice. Y el Señor le dice, vuestro tiempo está cerca, mi tiempo aún todavía no ha llegado. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero aquí estaban, queriendo colgarse de la fama del Señor, viendo la obra como algo carnal, humano. Ah, nuestro hermano. Ah, pero es nuestro hermano. ¿Por qué no estaban escuchándole? ¿Por qué no le seguían? ¿Por qué el Señor no tomó uno de ellos como un discípulo? ¿Por qué no creían? No tenían fe. Luego de su resurrección tenemos, por lo menos, testimonio que dos de ellos creyeron en él. No sabemos de los demás. Judas y Jacobo, llamado Santiago, que escriben las dos epístolas, creen en él. María, obviamente, creía en él. Pero aquí están sus hermanos, Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren y te quieren hablar. El Señor dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? Extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué hizo el Señor? Enseñó y colocó la relación eterna por encima de las relaciones terrenales. Hermanos, la relación de hermandad en Cristo Jesús es eterna. Va a permanecer por siempre. Es establecida por el Señor. Está por encima de las otras relaciones en las cuales Dios nos ha permitido vivir y tener. La relación de padre, madre, de hijo, a hijo, de hijo a mamá, papá, esposo, toda esa. Esto no anula los mandamientos del Señor de honrar, ¿no? Como hemos leído en la primera parte. No está diciendo eso, sino el Señor está diciendo, ¿quiénes son los que verdaderamente son míos, que pertenecen a mi familia? ¿Quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y Él lo señala a sus discípulos. Y aquí, mi madre. Ahí no había ninguno de su familia terrenal. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Pregunta para nosotros, ¿somos sus hermanos? La hermandad, la palabra hermanos, ya es utilizado por todas las sectas, religiones. ¿Quién empezó a usarla? La iglesia. Israel antiguamente lo usó, ellos se llaman hermanos, por ser descendientes todos de un padre, de Abraham. No sucede así con nosotros, ¿no? Nosotros ya somos una mezcla de todo, ¿no? No sé quién, ¿no? De dónde salimos, ¿no? Pero ellos sí guardaban su genealogía, por eso se llamaban hermanos. Pero en ellos ha prevalecido la hermandad de sangre que la hermandad espiritual. En la iglesia prevalece la hermandad creada por el Señor. Y esta palabra y relación que ha sido establecida y que la usan muchos, es muy común hoy día. A veces escuchamos a alguien hablar del Señor. Oye, hermano, tú también eres del Señor. Y porque lo escuchamos hablar. O ya dicen, yo también soy hermano. ¿Y es hermano? ¿Por qué dice ser hermano? ¿Cuántos aquí en verdad somos hermanos del Señor? No si es hermano de nosotros, porque puede ser hermano de nosotros. Pero lo importante es que sea hermano del Señor. Porque si eres mi hermano y yo soy como tú, entonces sí somos hermanos. Pero si ninguno de los dos es hermano del Señor, estamos condenados. Una vez un hermano dijo, no, oye, esa persona es un hermano, ¿por qué no lo llamas hermano? Y el otro dijo, es que yo no lo conozco. Está bien, pero por respeto debes llamarle hermano. ¿Por respeto a él? Es que yo no lo conozco. Pero nosotros tenemos esa costumbre. Llega una persona y dice, hermano, vengo de tal iglesia. ¿Y qué le decimos? Ah, hermano, ¿qué tal? ¿No? Damos por entendido. Pero eso no significa que en verdad seamos hermanos en el Señor. Puede ser que nosotros no seamos hermanos de Cristo. Porque ¿qué hace que una persona en verdad sea hermano del Señor? Todo aquel que hace la voluntad de mí, Padre, ese es mi hermano, dice el Señor. Así que podemos decir, pertenecer a una iglesia, miembro de una iglesia, lo que sea. Si no hacemos la voluntad del Señor, listo, se acabó, no lo somos. Y si hacemos, somos sus hermanos. A veces nos acercamos, a mí me han preguntado y me dicen, una vez, este año, un varón que está afuera me dijo, ¿tú qué piensas de mí? ¿Tú crees que la gracia de Dios está presente en mi vida? Yo le dije, ¿quieres que te diga lo que pienso de ti? ¿Lo que veo en ti? Veo una persona sabia en su propia opinión, que no escucha el consejo, que no se ha sujetado nunca a hermanos en la iglesia, ¿sí? Que siempre ha hecho su voluntad. Eso es lo que veo en tu vida. No, yo no te he preguntado eso. Te he preguntado si usted ve la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué te estoy diciendo? Porque ¿cómo se ve la gracia de Dios en la vida de una persona? Si no, si, teniendo el carácter de Cristo. Es justo, amado, es justo que dudemos de nosotros cuando no veamos obediencia a Dios. Ay, hermanos, nosotros hemos dicho, yo no sé si soy creyente. ¿Y por qué? Porque no veo obediencia al Señor. Ayer hablaba con un hermano, ¿no? Le decía, nos tratamos así, pero yo decía, y él confesaba algo, ¿no?, acerca del perdón, de que tenía algo en su corazón. Y yo le decía, tienes que ir a pedir perdón. No porque yo lo diga, sino porque el Señor lo diga. Es la voluntad de Dios de que yo perdone a los que nos han ofendido. Tiene que ver, porque si yo no perdono, dice el Señor, Él tampoco me perdonará mis ofensas. ¿Y por qué el perdón de Dios está condicionado a que si yo perdono o no? Porque justamente el perdón es justo. ¿Cómo Dios va a derramar su gracia en mí si yo no le he recibido? Porque justamente el perdonar es una manifestación de haber recibido la gracia de Dios. Yo cuando mis hijitos se peleaban, iba, ¿no? Le decía, pídele perdón a tu hermano. Pide perdón, te va a volver a caer. Y así entre sollozos, perdón, perdón. Y yo le decía, hazlo de corazón. No podía. No, no pueden hacerlo de corazón porque ahí su corazón no quería perdonar. Es el corazón de todos nosotros. ¿Queremos perdonar? ¿Nos han ofendido? ¿Queremos perdonar? No. No está en nosotros, pero Dios produce el querer. El querer por su buena voluntad. No solo el querer, sino también el hacer. Entonces ya Dios es el que obra y uno va y le dice, perdóname, perdóname. Y por ahí cuestiona, ¿no? Y uno a veces no quiere ir porque a veces el perdonar es como si estuviera implícito de que el que ofendió no estuvo mal, no hizo mal. ¿Por qué voy a pedirle perdón si él me ofendió a mí? No le pidas perdón por lo que él te ofendió, pedimos perdón por lo que nosotros tenemos en él. Corazón. Mucho más si ofendemos. El Señor, hermanos, ha hecho esto en nuestra vida, nos ha mandado a hacer eso. Y cuando Él nos manda, nos capacita para hacerlo. No solamente es un mandamiento como el que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Pídele perdón. Algunos dicen, no quiero pedirle perdón. Ah, te vuelvo a caer. Y vas y le das. Y bueno, ahora pídele perdón. Vas otra vez. ¿Le vas a perdonar? Sí, ahora sí. ¿Vas? No. Y sigues ahí una lucha, una batalla. Y no, porque no puedes obrar. El papá no puede obrar en el corazón. Pero Dios sí. Y Dios regenera nuestro corazón para obedecer su voluntad. Ese es el hermano del Señor. Aquel en el cual el Señor ha obrado en su corazón, lo ha transformado. Y le hace obedecer. Preguntemos si esa obra está en nuestro corazón. Es la única manera de mostrar de que somos del Señor. Nosotros no fabricamos hijos para Dios. La iglesia es usada para anunciar el Evangelio, pero los hijos de Dios son engendrados por Él mismo. No de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. ¿Dónde está nuestro descanso, hermanos, con las personas a las cuales anunciamos la palabra? En que si es del Señor, va a permanecer. puede tropezar y puede caer en algunos pecados, pero la voluntad preciosa del Señor de preservar a los suyos va a prevalecer. Va a prevalecer. Hay de los que causan tropiezo, hay de ellos, pero el Señor los va a guardar. Y aún por más torpe que sea su oveja, no se va a extraviar del camino, porque Él la volverá a traer a su camino. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Su vara, su disciplina y su cayado para sacarnos, ¿no?, de los lugares donde hemos caído, de su cayado. Este tipo bastón, ¿no?, que agarraban a las ovejas cuando estaban ahí en el precipicio y eran agarradas de la cabeza o de una pata y eran sacadas, rescatadas. Pero cuando no estamos en un precipicio y solamente hemos ido por pastos extraños, su vara, ¿no? Su vara y viene con... No nos avisa, hermano, que viene, pero viene y nos da. Y nos dice, vuelve al camino. Él nos pastorea. Él nos pastorea. Y nos hace que permanezcamos dentro de su familia, obedeciendo sus mandamientos. ¿En qué consiste el amor a Dios? ¿En qué? Escucho lenguas, hermano. Primera de Juan. Nos quedan unos minutos. Primera de Juan, capítulo 4, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta verdad se ha hecho ahora una declaración simple. Ha dejado la grandeza de las revelaciones del Señor para ser solamente una declaración de labios. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Sí, dice la persona. Ah, entonces eres nacido de Dios. Una pregunta, ¿el diablo cree que Jesús es el Cristo? ¿Sí? ¿Y es nacido de Dios? No. Entonces, ¿cómo cree el diablo? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. No está hablando de una aceptación inteligente, la capacidad de la mente de sí o de creer, de aceptar un hecho. Sí, Él es el Hijo de Dios. Millones en la tierra hay que creen esto y no son de Dios. Porque no está hablando de aceptar eso, el hecho, sino de nacer de nuevo. De que Dios nos haya salvado por su gracia. Que ese Cristo sea el Cristo para nosotros, nuestro Salvador. Satanás cree en Dios y cree que Dios es santo y justo y bueno. Todo cree, misericordioso. Interesante que Jonás creía eso también y se apresuró a huir. No le sirvió de nada el creer que Dios era así. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, porque si somos de Dios, dice el Señor, el que es nacido de Dios ama al que engendró, ama al Padre, y ama también al que ha sido engendrado por Él, ama al Hijo. Y no solamente ama al Padre, ama al Hijo, sino también dice que ama a los hijos de Dios, a los hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, el nacido de Dios, ¿cómo lo evidencia? Guardando sus mandamientos. No guardamos los mandamientos, no somos de Dios. Ahora, no hagamos lo que hizo el escriba. ¿Qué mandamientos? ¿Qué? ¿Y cuáles? Y el Señor le dice, hermano, nosotros conocemos los mandamientos de Dios. uno relevante, no porque es más importante, sino porque es un sello en los hijos de Dios, es una evidencia clarísima, inconfundible en los hijos de Dios, es lo que él sigue diciendo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencemos al mundo. No hay una victoria sobre el pecado. No somos nacidos de Dios. No, pero yo soy un creyente, pero no tengo la libertad. Vencemos al mundo. Y otro mandamiento, 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y dice el Señor que el que no ama a su hermano no le ha visto ni le ha conocido. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no vence al mundo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Alguien dijo hace unos meses, cuando yo enseñé esto a las hermanas, dice, yo lo que enseñé, hermanos, yo no lo estoy diciendo, esto lo está diciendo el Señor. Entonces alguien habló con otra hermana y dijo, sí, pero el hermano también debe decir que él lo está diciendo. Él dice que Dios lo dice, pero que él no lo dice. Se entiende cuando uno usa de retórica, ¿no? Para decir que este mandamiento no es de uno, sino es de Dios. Y no debo usar esto para examinar a mi hermano, sino para ver mi corazón. Porque a tu hermano, a nuestros hermanos, ¿quién lo va a juzgar? El Señor. Pero sí es necesario en la iglesia, cuando alguien dice ser del Señor y no muestra su amor, que sea exhortado y que sea examinado y ayudado a volver a los caminos del Señor. Por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo. Y nadie se debe defender diciendo, ¿por qué me juzgas? No, hermano, no te estoy queriendo condenar, sino te estoy viendo en tu vida de que no guardas los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Espérate un poquito, pues te estoy mostrando. Mira esto. Sí, pero, hermano, tampoco veo amor. No. Y Dios prueba nuestra paciencia. Dice, hermano, pero mira. Y tú también eres así. Porque... Sí, yo también. Yo no digo que soy perfecto, pero... Y no admite reprensión. Y no ve el amor que alguien está mostrándole en su vida. No admite. Miren, los niños, los jovencitos, cuando su padre le dice, papá, ¿puedo salir? ¿A dónde? Caco, mi bebé, ¿qué vas a hacer? ¿Te tengo que decir todo lo que tengo que hacer? No vas, te quedas. ¡Pérdame, no voy a ir! No vas, te quedas acá. ¿Y eso cómo lo llaman? Mi papá me odia. Porque no me da la libertad que yo quiero tener. ¿Es libertad para qué? Para hacer lo malo, ¿no? ¿Por qué no dice, voy al parque, voy a estar ahí, y voy a hacer esto? Voy a hacer... Hermanos, el que es de Dios ama los mandamientos de Dios. No le son gravosos. Disfruta en obedecerlos, porque saben que son vida. Los mandamientos de Dios nos purifica. Son vida al alma, son salud. Pero es al que deja el camino, los mandamientos le son tropiezo. Amados, ¿quiénes son los hermanos del Señor? Los que guardan los mandamientos de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Aman a sus hermanos. Admiten reprensión cuando es justa, lo admiten. Y también ayudan a los demás. Dice el Señor, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué odiaron a Moisés? ¿Por qué odiaron a José, tus hermanos? ¿Qué mal les hacía José? ¿Por qué odiaron a los profetas? ¿Por qué odiaron a Cristo? ¿Por qué persiguieron a Pablo? Porque sus obras eran justas. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros reprendemos a alguien, no nos va a amar. Reprende. Entonces alguno dice, ¿por qué voy a reprender? ¿Por qué voy a exaltar? Ah, no me meto con él. Si se pierde, que se pierda. No, ya. Eso no es amor. No es amor. Porque el Señor dice que si uno ve a su hermano cometer pecado, ¿no? Y no le advierte sobre eso, él va a morir. Se va a condenar. Pero la sangre la demandaré de tus manos. Hay una responsabilidad cuando uno ve el pecado de su hermano. Caín aborreció a su hermano, dice. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sí, es homicida. No, yo no he matado a nadie. ¿Puedes hablar con tu papá, tu mamá? No, es para mí un muerto. Ya lo mataste. Eres un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es el Evangelio, amados. Es el Evangelio. Algunos dicen, la doctrina del amor. La doctrina del amor. Pero el Señor está diciendo que ¿tú has creído en Cristo? Sí. ¿Has creído en Él como Salvador? Sí, yo soy de Él. ¿Amas a tu hermano? No. Pero es una doctrina secundaria. Secundaria. ¿Dónde vas a ver secundaria? Esto es todo un árbol precioso que da fruto. No da fruto, no hay obra del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante que meditemos en su palabra. Esta preciosa carta, como lo es todas las escrituras, han servido para examinar nuestro corazón. No el del hermano, nuestro corazón. Yo he podido ver que no amo como debo amar. Y he sido exhortado por medio de esto. Entonces, no usemos la palabra de Dios para juzgar o condenar, que no fue dada para eso. Fue dada para que nos examinemos. Amén. Y para ayudar. Y aquel que se condena a pesar de la ayuda, de la exhortación, le pertenece al Señor. Nosotros cumplimos, pero lo debemos cumplir en amor. Amén. Dios siga salvando, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Y realmente, Señor, cuando tú hablas por medio de tu palabra, Señor, que tus hermanos son aquellos que hacen tu voluntad, que hacen la voluntad del Padre. En verdad temblamos, Señor. Porque muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Queremos guardar nuestros mandamientos o lo que nos impongan los hombres. Líbranos, Señor. Ayúdanos. En verdad, ayúdanos a ver si es que amamos, Señor. Porque no nos podremos burlar de tu juicio, Señor. Israel no pudo. Nínive y la reina del sur se levantarán, Señor, contra esa generación. Señor, que contra tu iglesia, Señor, no se levante nadie. No porque no se tenga que levantar, sino porque no le demos ocasión, Señor. No demos ocasión a que tu nombre sea blasfemado por causa nuestra. Que amemos, Señor, y aún a nuestros enemigos, aún a los que nos han causado mal, que les que los amemos, Señor, que no le deseemos el mal. Y aun cuando tú, por tu justicia, disciplines y castigues, como haces con todos tus hijos, que nunca nos alegremos, Señor. Que más bien temamos, porque es tu mano de justicia, de corrección, la cual nadie puede detener, Señor. No somos mejores que nadie, Señor. Ayúdanos a admitir reprensión. Ayúdanos, Señor, cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos ama a través de señalar una falta en nuestra vida. Que seamos dóciles, humildes, para comprender, Señor, que no nos está causando un mal, sino está buscando, Señor, nuestro bien. Te rogamos, Padre Santo. Salva, Señor, a los que tienes que salvar. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amados.